y que sigáis por ahí. 109 programas. Muchas gracias por estar ahí y por animarme a seguir. Y bueno, hoy tenemos varias cositas por ahí que contar. Tenemos un par de grupos con los que vamos a hablar y uno de ellos nos trae de momento esta música relajadita. ¿Creéis que será todo el rato así? Bueno, nadie mejor para contarnos si es así todo el tiempo o no que alguien del propio grupo. El grupo se llama Audiolepsia, son de Barcelona, si no me equivoco. Y si me equivoco en algo, pues Jordi, que está al otro lado del teléfono, nos lo rectifica en breve. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Remy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí haciendo un poquito de radio y bueno, pues escuchando buena música, claro, por supuesto. Buena cosa, sí señor. Bueno, pues cuéntanos algo de audiolepsia. ¿Qué es la audiolepsia, lo primero? ¿Qué es la audiolepsia? Bueno, audiolepsia es un palabra que nos inventamos hace ya unos cuantos años por aquello de intentar pues ser un poco originales y ir un poco de tópicos. Y bueno, pretende un poco expresar este nombre un poco tan raro, pues el efecto que en nosotros, y esperamos también la gente que nos escucha, pues provoca la buena música, ¿no? Un cierto impacto, un cierto viaje de cuando escuchas algo que realmente pues vale la pena y te hace pues viajar con la mente y con los sentidos pues a otro sitio, ¿no? Eso es lo que es la audiolepsia. Pues, oye, yo me apunto a esa enfermedad, ¿eh? Hombre, claro. No, es que así con el nombre ese, Epsia, terminado en Epsia, pues da una sensación así como de algo clínico, ¿no? Sí, no. Para nosotros es una especie de enfermedad, la música lo es, una adicción, yo creo que buena. Y bueno, y una a la que invitamos a sumarse a todas las que quiera. Y desde aquí los animamos a todos a animarse también a escuchar buena música y a disfrutar de buenos momentos, que con la música se disfrutan muy buenos momentos, no solo escuchando, sino cuando se puede y cuando se pueda, en conciertos y en el coche y yo sé, en cualquier lado, ¿no? Sí. Ojalá que los directos vuelvan pronto y bueno, recuperemos esa parte tan bonita y tan necesaria también. Bueno, vosotros ya lleváis 9 años por ahí dando tumbos y sí. Decidisteis cambiar un poquito el rock habitual, ¿no? Sí, nuestra historia, bueno, creo que tiene un punto curioso. Porque nosotros, bueno, igual ahora la gente que está escuchando la música dice, aquí no cantaría el Tato, ¿no? Y efectivamente, o sea, nosotros somos un grupo de, le llamamos de rock instrumental, le podríamos llamar post-rock, bueno, dependiendo un poco de la etiqueta de cada uno, ¿no? Pero nosotros empezamos siendo un grupo de rock barra metal, por decirlo normal, con su cantante y todo, ¿no? Lo típico, ¿no? En su momento cuando empezamos a juntarnos, alguna demo incluso hay por ahí, pues bueno, éramos un grupo pues influenciado pues bueno, muchas cosas de finales de los 90, pues por el sonido Seattle, por el sonido, los sonidos más duros nacionales, por gente como Quito, como Sober, de aquella época, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿cómo acabamos haciendo rock instrumental tantos años después? Pues bueno, fue una cuestión, una casualidad. Nosotros teníamos un buen amigo, Dani, que es fotógrafo, y que de hecho hizo la portada del primer CD de Audiolepsia, y él estaba pensando en hacer una exposición de fotografía. Y entonces, pues como teníamos buen rollo, dijeron, oye, ¿por qué no me buscáis alguna música pues para acompañar el tema de las imágenes y tal? Y oye, y a lo mejor le hacemos alguna presentación conjunta, las fotografías, un pequeño concierto. Y justo en ese momento, pues el cantante que teníamos en el grupo, digamos en esa formación más estándar, se había marchado. Y nos pusimos los cuatro mismos restantes pues a trabajar en este, digamos, en este proyecto, ¿no? Un poco aparte para esta exposición. Lo curioso del caso es que la exposición, por cosas de la vida, nunca se llegó a hacer, pero nosotros seguimos haciendo esta música. Y nos encontramos, digamos, tan a gusto, por una parte sin cantante, por otra parte, al no tener cantante, pues también un poco liberados de ciertas estructuras, ¿no? Y ciertas ataduras, pues que te da tener que enviar un mensaje, digamos, más lírico. Y nos encontramos también con ello, pues que seguimos trabajando de esta manera, en la música instrumental, la fuimos desarrollando, y hasta el día de hoy, los tres discos de Audiolepsia son tres discos de rock instrumental, al completo. De hecho, pasasteis de un principio de incertidumbre, que es como se llama vuestro primer disco, y quitasteis la incertidumbre, y ahora estáis llenos de ondas y partículas. Sí. Son un poco guiños a la física, ¿no? Tanto el primero como el tercero, somos amantes un poco de las teorías físicas, es un poco raras, ¿no? Y la verdad es que el principio de incertidumbre, que fue nuestro primer disco, pues nos parecía muy adecuado para un primer disco, porque nunca sabes cómo va a salir la aventura. Y bueno, y en este último, Waves and Particles, ¿no? Ondas y partículas, pues que habla un poco pues de la naturaleza dual de la luz, ¿no? Que la luz tanto puede ser interpretada o su comportamiento pues como si fuera una onda o si fuera una partícula. Y también un poco en el hilo de tu presentación inicial, que decía, usted, esta música es todo el rato así, pues no. Seguramente luego podemos escucharlo, ¿no? Pero nos gusta darle bastante contraste a nuestros temas, que tengan un poco de todo, que tengan parte tranquila, que tengan parte cañera. Nuestro pasado rockero y metalero pues se filtra muy mucho. Y un poco el título, esa ambigüedad, esa doble manera de entender una realidad o la luz, pues también esa dualidad yo creo que en parte pues aplica a nuestra música. Y bueno, con nuestras fricadas de la física y esta teoría que te acabo de contar, pues ahí se quedó de título. Pues un buen título, además muy acorde con la portada, que está llena de partículas, de ondas, es como un caos del universo que al final no llega a ser tanto caos. No, al final todo tiene un orden, la verdad es que el reto de uno de los retos de esta música es hacerla interesante y hacerla rica, ¿no? En el hecho de que no haya una voz por encima de alguna manera tapando, topando o tomando protagonismo, pues te obliga a ofrecer una cierta riqueza musical o algo pues que pueda enganchar a nivel de sonido, de composición. Y bueno, hay que poner orden en todo eso para que la cosa suene bien. Suenan muchas cosas, aunque no lo parezcan. No, es cuestión de escuchar el disco. Y por eso también yo he metido la introducción así, ¿no? De dejar a los oyentes con la expectativa de decir, bueno, ¿y esto es así? ¿No es así? ¿Cómo será el disco? Pues hay que irlo escuchando y ya está, ¿no? Sí. Pondremos algún temita más también luego a lo largo del programa. Muy bien. Para que la gente lo escuche. Pero claro, en Salsa Roxa siempre tenemos una visión particular de los discos. Uh-huh. Y entonces pues yo te voy a dar la mía. Uh-huh. A ver qué te parece. Perfecto. Y yo lo que digo es que quítame esa niebla del cerebro, ya que nosotros morimos como nosotros. Cuando todos se queman viviendo su soledad como aquellos nómadas ciegos solitarios que van sufriendo ese último dolor mientras están buscando algún tipo de refugio. Pues me quito el sombrero, Bernie, la verdad es que lo has citado fantásticamente. Bueno, hay muchas cosas de lo que has mencionado, como es evidente en las ideas y en los sentimientos que hay en este disco, la verdad es que sí. Hombre, simplemente lo que he hecho es una traducción libre de los títulos y enlazarla teniendo un poco en cuenta lo que más o menos pues suena en el disco, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Pues me alegro de que estés de acuerdo. Normalmente casi siempre suelo aceptar algo, por lo menos, ¿no? O doy una visión también posible, una posible segunda visión, ¿no? De otra perspectiva, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas bonitas, y bueno, también lo digo de cara a la gente a lo mejor, pues que no está muy habituada a escuchar música instrumental o le parece algo raro o, bueno, poco habitual, por lo que sea, ¿no? Yo creo que te ofrece también una capacidad de interpretación muy libre, ¿no? La línea de lo que pues tú ahora explicabas, o sea, al no haber un mensaje lírico claro, ¿no? De, pues estamos hablando de esto, estamos hablando del otro. O sea, te estás escuchando y tu mente viaja y te, bueno, pues la relacionas con diferentes vivencias, con diferentes historias, incluso hasta los propios títulos, ¿no? Que tampoco son descriptivos, pero tampoco en exceso, pues te llevan hacia un sitio, hacia el otro. A mí eso, la verdad es que nos gusta mucho de nuestro rollo, o sea, ese punto de libertad y de dejarse llevar y de sugerir, más que de escribir, pues yo creo que también tiene su punto interesante. Hombre, es que lo interesante de la música es que dependiendo de en el momento en que la escuches, de momento, dependiendo del sitio también donde la escuches, ¿no? Pues te puede llenar de una manera o de otra diferente, ¿no? También. Totalmente. El estado totalmente. De ánimo, en fin, es un poco todo, ¿no? Esas ondas que chocan con nosotros, ¿no? Sí, sí, te pueden impactar de muchas maneras. Y bueno, y tal como está el panorama, lo tenéis complicadito de conciertos también por ahí, ¿no? Y más ahora que creo que os han cerrado absolutamente todo, o casi todo. Sí, bueno, tenemos muy, muy difícil. Sí que tenemos una fecha que esperemos que no se caiga, que será el 28 de noviembre a las afueras de Barcelona, en un pequeño auditorio. Que sí que, pues, digamos, por las características de la sala, pues se puede garantizar pues la separación entre personas y demás. Esperemos que se pueda realizar, que no se tuerza de aquí a entonces. Pero bueno, la verdad es que es una pena porque con el disco, digamos, recién salido del horno, que sale en una semana, pues bueno, nos gustaría tener, como en otras ocasiones, pues ya más conciertos cerrados, más perspectivas. Pero bueno, ahora toca vivir con esto, trabajar igualmente en el local, intentar pues también reforzar la presencia pues en todo lo que es en redes, el contacto con la gente, con los fans, que tengan acceso a la música, a nosotros, a vídeos, a lo que un poco les podemos ofrecer, en espera de ese directo que, bueno, que a todos nos encanta hacer, pero bueno, toca ser pacientes. Os encanta hacer y, por ejemplo, hablo por mí y mucha gente a la que conozco que gusta no hacer, sino disfrutar y llenarte de ese momento, porque no hay dos conciertos iguales, aunque lleves el mismo repertorio. Totalmente. Eso siempre es una experiencia distinta y siempre enriquecedora para nosotros y para la gente que lo puede escuchar, claro. Bueno, vamos a presentar a tus compis también un poco, a hablar un poquito de ellos, porque si no, lo mismo nos tiran de las orejas por decir. Se nos enfadan. Es que Jordi es el único que se ha hablado de él y somos otros cuantos más, ¿no? Pues cuéntanos, aparte de que tú tocas el bajo. Sí. Bueno, pues te cuento un poco de mis compañeros a la misma aventura. Pues tenemos a Ángel en las guitarras principales, que es mi hermano mayor, que ahí somos familia. Sí, eso me había parecido. Empezamos, digamos, el grupo al principio juntos y, bueno, pues somos, digamos, el núcleo más duro. Y, bueno, pues Ángel se encarga de las guitarras y, bueno, también ha dirigido siempre las grabaciones del grupo, o sea, que se mete unas curradas guapas. Luego tenemos en la otra guitarra a Nico, que bueno, es un tío fantástico, un tío muy, muy fino tocando, muy tranquilo, es una pasada estar con él. Y la verdad es que desde que lo sumamos al grupo, que fue a raíz de entre el segundo y el tercer disco, pues nos ha ayudado mucho, es un tío que tiene mucho conocimiento musical y nos ha ayudado mucho a encontrar recursos y armonías un poco diferentes a lo que nosotros hacíamos. Y en ese sentido, pues yo creo que hemos, bueno, hemos dado un paso adelante, gran parte gracias a él. Y como batería, pues tenemos a Oscar, que es un chaval súper joven que toca muy bien. Es mi sobrino, o sea que todavía es más familia. Más familia todavía, ¿no? Cuando tuvimos también pues que cambiar de batería, pues teníamos unos directos por delante y pensamos en él. Y la verdad es que cubrió los directos fantásticamente y a partir de ahí pues decidimos que funcionara bien y que se quedara. Y la verdad es que es un tío también con mucha formación musical, tiene muy buena pegada y bueno, realmente, no sé, nos llevamos muy bien en el local, nos reímos mucho, que es importante, buen humor y creo que buenas ideas. Y bueno, y retándonos un poco los unos a los otros y aprendiendo, siempre se aprende de gente que está contigo. Y bueno, eso es lo que intentamos. Es que, aunque parezca que no, el aprendizaje es continuo. Por mucho que algunos se empeñen en decir, no, es que yo aprendo en el cole y ya no aprendo mal. No, tú vas aprendiendo de cada paso que das en la vida, prácticamente. O sea. Totalmente. Es una experiencia muy bonita, pues eso, compartir en cualquier banda, ¿eh? O sea, ya solo lo que aprendes, ya no a nivel de instrumento, a nivel de relación, a nivel de interacción, cuando sales a los conciertos, cuando compartes una pequeña gira, es que ya incluso hasta lo extramusical es enriquecedor y te sirve para otras facetas, ¿no? Yo creo que está muy chula esta experiencia. Lo que en vuestro caso además es muy chulo, ¿no? El que casi todos sois familia, ¿no? Encima. Sí, es algo que ha sido un poco paulatino, así que Ángel y yo siempre hemos estado juntos y bueno, sí que la incorporación de Oscar, pues eso, también a raíz de un poco entre el segundo y tercer disco también, pues bueno, fue algo bastante inesperado, pero ante el buen resultado, oye, pues para qué cambiar, nos llevamos bien y seguimos adelante. Eso está claro. Además, si eso, como es el más pequeño, pues le pegáis un tirón de orejas también, ¿no? Sí, hombre, claro, siempre. A ver, es pequeño, pero ya pero no tanto, nosotros, ¿no? O sea que no nos podemos poner muy flamencos con él, pero bueno, sí que todavía tenemos cierta autoridad. Nada, dentro de nada es el que os pega tirones de orejas a vosotros. Seguro. Así que, oye, que esa nota que has tocado no va ahí, ¿no? Que a lo mejor ya os lo dice, ¿no? También. Ya lo hace de vez en cuando. Eso es cuando bueno. Empezamos también a plantear los ritmos, pero ¿esto qué es? ¿Un 5-8? ¿Un 4-7? ¿7-4? Y claro, nos pone firme rápido. Para eso es el que tiene que controlar los tiempos, ¿no? Claro, sí. Si no lo sabe él, mal vamos. Por eso te digo que él os marca los tiempos, tú las pautas, ¿no? Sí, sí. Con el bajo y luego pues los otros dos a compaginar los sonidos de la guitarra, ¿no? Sí. Y bueno, con esta unión pues me imagino que el tema de para que fluya un tema, ¿no? Pues también nos será relativamente fácil, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, la composición de Waves and Particles del último disco, yo creo que ha sido uno de los procesos más fluidos y más agradecidos, seguramente, de nuestra trayectoria. Como te decía, pues sobre todo la inclusión de Nico a la guitarra con sus recursos y también su personalidad un poco conciliadora, pues nos ha ayudado a que todo fluyera bastante bien. Ángel es el que suele traer quizá las ideas principales y luego en el local pues todos las cogemos, le empezamos a dar vueltas, sugerencias, a plantear pues eso, las primeras estructuras y la verdad es que ha sido un proceso fluido y bonito, de los más relajados seguramente de los discos que llevamos a cuesta. Sí, porque además tenéis la curiosidad, ¿no? De que hay un tema que dura casi 4 minutos, pero el resto no baja de los 6 prácticamente. Bueno, otro de 5 y pico, pero los demás son todos de más de 6 minutos. Sí, bueno, no somos muy de single, como bueno, puedes entender. Muy radiable. Es maxi single, ¿no? Radiable. Ponéis una canción nuestra y te como un cuarto programa, pero bueno. Bueno, pero podemos no, hablar pero entre bueno, medias. Sí, sí, sí que es verdad que, bueno, en la línea de lo que comentábamos antes, son temas largos, son temas que nos gusta pues que en el propio tema pues haya sus altos y sus valles, ¿no? Que sean temas dinámicos, que respiren, con momentos pues para la calma, también para pues más la tralla, ¿no? Para la experimentación. Y bueno, los planteamos como pequeños viajes, pues que empiezan en un sitio el tema y acaban otro, ¿no? Y bueno, pues requiere cierta disciplina a la hora de organizarse y de ir planteando el tema. Y bueno, y tratar también de ser imaginativo, de no utilizar siempre los mismos recursos. Y bueno, son retos porque siempre la música está en un primer plano. Y pero de todas formas, o sea, hacer un tema como Brain Fog con 9 minutos... Luego hay que mantenerlo en el escenario también. Sí. ¿No? Y estar 9 minutos ahí seguidos sin parar absolutamente en ningún momento es muy duro, ¿eh? Sí, bueno, a ver, nosotros ya nos hemos acostumbrado, también los machacamos así en el local. Bueno, al final te acabas haciendo con ello. A ver, al final los compones tú y los tocas decenas, por no decir cientos de veces. Y bueno, al final pues los dedos un poco te van solos, pero sí que incluso temas de concentración y demás, o bueno, de cansancio físico, ¿eh? Pues también hay que mantenerlo a raya y tiene un punto de disciplina, por así decirlo. Claro, es que llegas y dices, vale, pues yo qué sé, por poner el ejemplo más tonto, ¿no? Que, que se suele poner en estos casos. Vale, yo estoy con una guitarra rítmica y bueno, si se me pasa un rasgueo, vale. Pero al batería se le pasa una pegada y creo que cansa bastante más la pegada que la guitarra, ¿no? Sí, no, son temas que son exigentes y también son temas que bueno, como lo que decía, que queremos que sean dinámicos y que pasen por diferentes momentos, son temas que a lo mejor tienen 4 o 5 partes distintas, ¿no? Bastante bien diferenciadas, no es solo estrofa, puente, estribillo, ¿no? Y entonces pues tienes que aprendértelas todas, darles unos matices diferentes, las dinámicas son diferentes y bueno, sí, son retos bonitos, que al final nos buscamos nosotros mismos, o sea que claro, no nos podemos quejar. No, pero luego llega el momento, digamos, cumbre de la grabación, en el cual llega y hay un tema que hay un punto del tema o un par de ellos que se enrevesa. No es que se enrevese porque se haga mal, sino porque, joder, pues yo creo que aquí, en vez de hacerlo así, me mola más hacerlo de esta otra manera. O, sí, no, sí, o sí, le sí. añadiría o le quitaría y tal. Y entonces eso se acompleja también, ¿no? Sí, totalmente. De eso hay en cada tema del disco hay ejemplos perfectos de eso, ¿no? O sea, pasar por 4 acordes, se pasa 4 veces por esos 4 acordes y en cada pasada las notas de paso entre uno y otro son distintos, ¿no? Son otras notas o hay otro número de notas y cada vuelta es distinta, ¿no? De esas 4 vueltas. Y eso es solo, pues, a lo mejor 1 minuto 40 segundos de la canción, ¿no? Y tienes 9 minutos. Entonces, todas las canciones tienen puntitos así que, bueno, que si te entretienes en poner la oreja verás las pequeñas diferencias que hay entre una cosa y otra. Pues eso es lo que invitamos a la gente, ¿no? A que ponga la oreja, escuche y busque esos detalles, porque hay muchas veces que hay detalles que pasan desapercibidos en una primera escucha y luego en siguientes escuchas pues llegas y ahí va, si de esto no me había dado cuenta, ¿no? Sí, va, eso a mí me encanta descubrirlo, ¿eh? Yo soy muy melómano y me encanta redescubrir detalles en discos que a lo mejor he escuchado 50 veces. Y a las 51 dices, ostras, ¿y este ruido aquí? O este tal, o este sinte, o este tal, que no me había dado cuenta que está haciendo aquí una armonía tan chula. O sea, no lo había escuchado nunca, ¿no? Y lo he escuchado el disco 50 veces, pero sí. Pero siempre, siempre es bonito descubrir. Siempre aparece alguna sorpresita por ahí escondida, sí, ¿eh? Sí, total. ¿Y vosotros escondéis muchas cositas? Bueno, algunas hay. Tampoco, no nos gusta tampoco ser muy barrocos, ¿eh? Lo que queremos es ser dinámicos y no ser aburridos, pero tampoco hacer cosas muy, muy pomposas. Queremos eso, hacer, pues lo que decía, arreglos y tal, pues que enriquezcan, pequeñas armonías, pequeños detalles. Yo creo que también lo que hemos intentado en este tercer disco, un poco por diferenciarlo de los anteriores, ha sido buscar cierto punto más de naturalidad, a lo mejor en el sonido, que no fuera tan súper pulido, y también, por ejemplo, jugar más con las texturas de los sonidos, utilizar efectos diferentes, un sonido más natural por una parte, y por el otro, pues también con cosillas más raras y más diferentes. ¿Y con cuál os sentís o con cuál te sientes tú más a gusto a la hora de tocar y retocar? Bueno, a ver, a mí yo siempre diré que siempre ha sido el último que hemos hecho, porque es el que tengo más reciente y es así, con el anterior pues también. Yo creo que, bueno, a ver, desde nuestra humilde opinión, pues siempre intentamos pues mejorar y hacer las cosas pues siempre un poquito mejor, ¿no? A mí me parece que nosotros también como grupo, o como grupo instrumental, llevamos ya, pues ya te digo, este va a ser el tercer disco, llevamos ya, pues no sé, 7 u 8 años haciendo música instrumental, pues quiero pensar pues que también hemos evolucionado, ¿no? Yo creo que a nuestro primer disco, Principio de Incertidumbre, pues creo que tiene buenos temas, sí que a lo mejor tiene más influencias de lo que veníamos, ¿no? Influencias un poco quizá más claras, pues más de metal o de un rock un poco más duro. Nuestro segundo disco yo creo que tiró hacia sobre todo una mejor producción y un mejor sonido que el primero, también con bastante influencia del rock, quizá ya no tanto del metal a nivel de riffs y demás. Y yo creo que en este pues nos hemos librado un poco de todo. Yo creo que hay momentos muy cañeros, muy casi punkis en algún momento. En otros momentos hay temas pues de riff muy pesado que puede parecer pues casi doom, ¿no? O casi metal clásico en algún momento. Y sin embargo, en la misma canción que te encuentras eso, pues te encuentras pasajes pues casi ambientales, ¿no? Pues con mucho delay, mucha reverb, o texturas pues casi de sintetizador, pues que puedo hacer yo con el bajo o lo que sea. Y bueno, a mí me gusta esa evolución, me parece lo más natural y es lo que ahora mismo, pues claro, tengo más cerca y me siento más a gusto. Y el tema que siempre os dicen, oye, tocar esto, o qué creéis que os van a decir con este disco. Bueno, con este disco estrenamos en un poco los conciertos que tuvimos pre-disco y pre-confinamiento. Tocamos en un par de conciertos Everybody Burns, que es el tema que esta semana ha salido el videoclip en YouTube, está en Facebook y demás. Y es un tema que a la gente la verdad es que le ha llegado bastante. Y bueno, pues todo el mundo está en el tema nuevo que pasaba, ¿no? Que bueno, la gente le había gustado. Y bueno, y confiamos que siga siendo así en las próximas presentaciones. Y ojalá alguno más también, pues cada uno tiene sus preferencias. No, evidentemente. Lo que no puedes es determinar las preferencias de otros, ¿no? No, me faltaría más. No, pero al final resulta que siempre ocurre. Con todos los grupos, da igual, sean instrumentales, sean con voz, sean en castellano, en inglés o en alemán, me da igual. Siempre, gente que lleva ya una trayectoria como vosotros, de 10 años, 8, 10 o más, siempre hay algún tema que no puede faltar en un concierto. Sí. O sea, sí. Eso es fijo. ¿No? Y a vosotros pues os pasará lo mismo. Sí, no, a ver, nosotros también, claro, el disco formalmente pues todavía no ha salido y no lo hemos presentado, pero por ejemplo del disco anterior, el de Muses, el tema que lo abría, que era Beatrix, pues siempre también ha tenido muchísima aceptación, tanto en directo como bueno, pues comentarios en las redes o en YouTube o en lo que sea, ¿no? Y sí, siempre hay temas que se enganchan y que procuramos pues que se mantengan en las presentaciones, porque realmente pues ves que tienen un impacto en la gente, que les gusta y lo disfrutan. Y vosotros también lo disfrutáis, y eso por supuesto. Eso sin ninguna duda. Y bueno, lo que nos queda más o menos por contar, aunque hemos contado muchas cosas, pero ¿dónde consigo yo el disco? Ya sé que hasta el día 30 no lo voy a tener, ¿no? No voy a poder tenerlo, pero yo quiero tenerlo de los primeros. Pues muy fácil, muy fácil. Nuestro disco, este y los anteriores, pues están ya en nuestro Bandcamp, en audiolepsia.bandcamp.com. Y nada, este disco está ya disponible en pre-order, o sea que lo puedes comprar ya, tanto en formato vinilo como en CD. También tenemos merchandising variado, de diferentes modelos de camisetas, etcétera. Y hay packs, o sea, tenemos de todo. Y lo llevamos todo a través de nuestro Bandcamp, lo llevamos todos nosotros personalmente. Y yo creo que procuraremos que el día 30, pues si no están ya los vinilos en los CDs en casa de la gente, pues que esté lo antes posible, porque los enviaremos un poquito antes, ya los tenemos con nosotros, para intentar que el día 30, pues todo el mundo que haya comprado el disco, pues lo tenga en su casa. Y los amantes del vinilo, que sepan que también tenemos vinilo clásico, negro, precioso. Uh-huh. Y también para disfrutar del artwork del disco, que a mí personalmente me encanta, y visto el vinilo, le digo a toda la gente que merece la pena tenerlo en grande. Uh-huh. Hombre, la verdad es que la foto es, bueno, foto, por decirle de alguna manera, ¿no? Sí. Tú le haces una foto a esa portada y la verdad es que impresiona, ¿no? Sí, es una pintura y, bueno, evidentemente fotografiada. Y, bueno, no sé, yo creo que tiene mucho rollo, tiene un rollo así espacial, onírico, psicodélico, muy guapo. Y yo creo que es un árbol muy chulo y que la gente también lo sabrá apreciar. Seguramente que sí, porque es el caos fuera del caos, ¿no? Sí. Algo así lo podríamos denominar, para que la gente vaya a buscarlo también, ¿no? Sí, hombre, porque, sí, que curiosen. Porque me imagino que luego también lo abran en alguna tienda por ahí y esas cosas. Sí, hay alguna distribuidora pues que ya nos ha dado algún toque para que podamos tenerlo, lo puedan también tener el disco pues disponible. Estamos acabando un poco de cerrar esas unidades. Y bueno, siempre ahí tenemos alguna tienda física amiga, pues que suele acoger alguna copia. Pero sí que es cierto que la mayoría de ventas, pues intentamos, básicamente por facilidad, pues gestionarla nosotros mismos, llevar un control bueno del stock y, vamos, y hacerla llegar rauda y veloz a aquella copia que se ha comprado su propietario. Mm-hmm. Pues ya lo sabe la gente, que os busquen por el Bandcamp, que os busquen por Facebook también, ¿no? Sí. Por todas las redes sociales. Instagram, Twitter, lo que quieran, YouTube, ahí estamos, Audiolepsia. Y cuando haya noticias de presentación en firme y demás, pues... Sí, iremos informando, desde luego. Yo espero que lo que comentaba de noviembre pues se pueda mantener. Cuando esté mantenido al 100%, pues evidentemente así lo anunciaremos también en todas nuestras redes. Y bueno, pues dependiendo un poco de la situación, pues intentaremos encontrar pues huecos y espacios para que la gente pueda acceder de alguna manera al directo. Ya veremos si será como tal, si al principio a lo mejor tendrá que ser por streaming. Pero bueno, tendremos que encontrar fórmulas porque, bueno, tanto a nosotros nos flipa tocar en directo, como que entiendo que a la gente que le gusta nuestra música, pues también la gracia, pues ver a los cuatro músicos, pues tocar esos temas, ¿no? Pues lo que sí os digo, cuidadito con el streaming, que sea una empresa en condiciones quien lo haga, porque hay algunos streaming por ahí que dejan que desear, ¿eh? Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Os lo advierto porque, no, básicamente... en alguno que he visto, o sea, a lo mejor la pegada de la batería va con un golpe de retraso. el vídeo con respecto al pues sonido no y cosas de estas. Por eso os lo digo, que plantearlo muy bien, y os lo voy recomendando a todos los que me comentáis el tema del streaming y tal. Me encanta poder hacer esas cosas y poder verlas, pero ojito que esas cosas se notan mucho y luego las bandas pagáis factura, yo creo, un poco por ello, ¿eh? Sí. Bueno, estamos sondeando el tema, no es nada cerrado. De momento la cosa está como está. Vamos a intentar hacer este primer concierto. Eso es lo que estamos un poco centrados en los ensayos y demás. Y bueno, viendo un poco cómo evolucione la situación, pues bueno, nos moveremos de una manera u otra. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido. Espero que haya sido un rato agradable para ti. Sí, y si quieres dejar alguna última cosa dicha o alguna cosa que se nos haya pasado y tal, que quieras que los oyentes sepan, pues es el momento. No, pues muy sencillo, solo un par de cosas. Pues que la gente que no haya escuchado nunca rock instrumental sin cantante, pues nada, que se anime, que le eche una escucha sin prejuicios, y que yo creo que encontrarán y descubrirán pues cosas interesantes y que les gusten, y que si les gusta lo que oyen, pues que nos encontrarán en cualquier red, Audiolepsia, nuestro nuevo disco Waves and Particles, pues en Bandcamp, disponible para todo aquel que lo quiera. Para animar a la gente, dice música instrumental, no sé qué, que hay algunos que lo dicen, yo digo, ¿quién no conoce a Carlos Santana? Y si usted me... Europe. Sí, sí. Con eso digo bastante. Si, si a nadie le gusta ese tipo de música y nadie la ha escuchado nunca, entonces tendrá que empezar a escucharlo. Y si la han escuchado, sabrán que la música instrumental dice mucho más de lo que algunas veces dicen las palabras. Correcto, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias. Y nada, dejaremos aquí sonando de momento el Everybody Burns. Mi inglés, como siempre, es fatal. Y dejaremos sonando algún temita más a lo largo del programa. Estupendo. Para que la gente vaya escuchando y vaya diciendo, ostri, ¿y me voy a quedar yo sin este disco? No, tengo que pillarlo. Que escuchen, que algo descubrirán. Seguro que sí. Pues lo dicho, muchas gracias. Y aquí dejamos este Everybody Mourns. Pues como podéis comprobar, como nos ha comentado Jordi, efectivamente hay variedades de estilos dentro de un solo tema. Pues os recomiendo Audiolepsia y nada, darle una escuchita por lo menos, que seguro que encontréis detalles que os van a molar. Y recordaros también, que no se nos pase, que podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono de directos, aunque ahora lo estamos usando para las entrevistas, el 915303221. Lo repito, 915303221. Y el WhatsApp, que ese sí lo podéis, nos podéis mandar un mensaje mientras estemos entrevistando para que nos contéis cualquier cosa. Bien por texto, también por audio lo podéis mandar. Es el 608-600551. Lo repito de nuevo, el 608-600551. Pues nada, si queréis contarnos algo de todo lo que vayamos hablando o algo que os interese y que queréis que hablemos, pues ahí está nuestra forma de contacto. Y por supuesto, correos, el salsarrox@prijuave.es. O en Facebook, también nos encontráis, y en Instagram y en no sé cuántos sitios más. Vale, pues seguimos escuchando un poquito de música, que ahora vamos a hablar de algo muy importante y que quiero que estéis muy, muy atentos, a ver si podéis echar una manita. Bueno, lo que os quiero contar, que creo que es muy importante y creo que es algo que tenemos que ayudar todo lo que podamos, ¿no? Y es que resulta que los compañeros de estudio Bindio, que están en un pequeño pueblecito de Cantabria, pues les han entrado en el estudio y les han hecho un destrozo. Y bueno, pues nos hemos puesto en contacto con ellos y tenemos a Fernando aquí al otro lado para que nos cuente lo que ha pasado. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Bernie. Pues nada, cuéntanos un poquito y vamos a darle difusión a esto para que a ver si alguno de nuestros oyentes localiza algún equipo en algún sitio cualquiera, porque esto puede estar en cualquier Wallapop y todas estas historias, tienda. O en cualquier tienda de segunda mano, pues para darle un poquito de difusión. cuéntanos que un poquito primero qué es lo que os ha pasado y qué es lo que os han quitado. Bueno, el domingo por la noche, pues se ve que algún amigo del ajeno tenía ganas de tener alguna cosa nueva y pues entraron en el estudio, rompieron la ventana, rompieron la puerta del baño, que las dos, o sea, tenían las dos cerradura, rompieron las dos y bueno, entraron y cogieron lo primero que vieron, porque bueno, había cosas de más valor que lo pasaron por alto, pero bueno, se llevaron, ahora no sé decirte de memoria, no sé si cinco guitarras, dos bajos, cinco o seis amplificadores, un teclado. Bueno, yo tengo aquí una lista de un cabezal Engel, otro cabezal Line, un Ampeg, un amplificador Fender, otro Marshall, otro Lenny, sí, cuatro o cinco guitarras, estuches rígidos, sí. Otro bajo, otra acústica, un timbal incluso y un teclado también. Sí, se llevaron un timbal de una batería electrónica, o sea, se llevaron el timbal, dejaron el bombo, fue un poco raro, pero bueno, ya te fastidian igual, porque esa batería pues ya eran dos timbales y ya está incompleta, ya no. Sí, hay que reponer. Y bueno, lo estamos dando todo el bombo que podemos por las redes sociales. Y yo invito, pues eso, que busquen Estudios Vindio, ¿no? Sí. En las redes sociales y que lo compartan también, ¿no? La gente. Sí, tanto en Facebook como en Instagram lo hemos puesto. Y la verdad que la gente, bueno, desde aquí agradecer a todo el mundo que se ha volcado, porque una cantidad de veces compartida la publicación exagerada y todas las muestras de apoyo que nos han llegado también, pues joder, dentro de la putada que es, pues oye, se agradece mucho y te anima, y han llamado incluso compañeros de otros estudios ofreciéndonos sus estudios para nosotros seguir trabajando, o sea, cosas así que dentro de lo malo, pues te animan bastante, la verdad. Uh-huh. No, lo más curioso del tema es que yo he estado cotilleando un poco, porque Salsa Roxa es lo que tiene, es un programa un poco cotilla, ¿no? Y entonces yo he visto que estáis ubicados en un pueblo con 500 habitantes nada más o algo así, ¿no? Sí, es un pueblo pequeñito, al lado de Torlavega, en el centro de Cantabria más o menos, a 5 o 10 minutos de Torlavega. Uh-huh. Y es un pueblo muy muy chiquitín. Ahí también cerca de Santillana del Mar y por ahí, ¿no? Y, sí, a cinco minutillos. Pero es curioso, ¿no?, que en un pueblo tan pequeño, ¿no?, que vayan, vamos, eso es alguien que sabía perfectamente lo que se iba a encontrar ahí a por lo que iba, pues si no, no me lo explico. Sí, a ver, lo malo también, entre comillas, es que el estudio está al lado de la carretera y es una carretera bastante transitada, aunque el pueblo sea pequeñito. Y sí, bueno, el que entró o sabía lo que había o le dijeron lo que podía ver, porque nosotros el estudio por fuera no lo hemos remodelado mucho. Uh-huh. Y no tenemos cartel ni nada, es una casa antigua, pero todo lo que hemos remodelado y demás está por dentro, o sea, desde fuera nadie entraría a robar en esa casa. Básicamente. Por eso digo, ¿no?, que es muy muy curioso, ¿no? Y para llevarse todo el material que se han llevado, en un coche pequeñito no cabe tampoco. No, tendría que ser una furgoneta, un coche grande, por lo menos. Furgoneta tipo Berlingo mínimo para arriba. Uh-huh. Algo así, porque al final las cosas, las guitarras y demás, se lo han llevado sin funda y eso, menos una que se han llevado una funda y es bastante voluminosa. Y los amplis, bueno, se han llevado los cabezales, no eran tampoco muy grandes, pero claro, al final. Sí, pero va sumando va sumando y es un bulto, y un bulto considerable. Sí, no, es un bulto importante al final. O sea, y un coche grande, furgoneta, mínimo. Y esos cabezales poco no pesan tampoco, ¿eh? No, bueno, el Line 6 pesa un poco menos, pero el Engel pesa una burrada, vamos. Por eso te digo que yo creo que más de uno ha tenido que ir. ¿También? Sí, no, seguro. Está que claro. mínimo dos, porque aparte de lo que se llevaron, había cuando llegamos nosotros había todas las cajas de batería que teníamos allí, pues igual 12 o 14 cajas de batería estaban ya puestas en el baño para listas para salir. Sí, vamos, que lo mismo casi alguien los medio vio. O salieron corriendo por algo, a lo mejor porque intentaron entrar a la sala de control, donde está la mesa de mezclas y demás, y no pudieron y, bueno, rompieron los cristales y lo dejaron todo lleno de sangre, pues vete tú a saber. Pues es raro, raro, porque hay que darle un buen porrazo, unos buenos porrazos a esos cristales para romperlos. Yo he visto la foto que habéis puesto y no me parece que sean unos cristales que los rompas con un ladrillo. No, vamos, se han tenido que esmerar mucho para hacer el agujero que hicieron, que, bueno, hay dos cristales además, han roto solo uno. Y se han tenido que esmerar bastante, o sea, porque los cristales llegaban por toda la sala donde lo rompieron. Sí. Por toda la sala había trozos de cristal. Pues nada, básicamente pues desde aquí daros nuestro apoyo, que seguiremos compartiendo. Hemos compartido hoy también las fotos de algunos de los equipos que habéis ido poniendo en vuestras redes sociales, y seguiremos intentando pues eso, colaborar en lo que nos sea posible, claro. Pues sí, oye, muchas gracias, la verdad, que por la llamada y por la difusión. Porque la verdad que, bueno, ahora mismo seguro que es lo que más efecto tiene, que lo sepa la gente, y si ven algo, pues... Claro, sobre todo... y demás. Sobre todo lo más importante, que si alguien ve algo, que no lo compre. Eso es, básicamente. Que os avise. No lo compre, y si lo ven, que avisen, que contacten con nosotros, con quien sea. Uh-huh. Con la policía mismamente, que ya tienen la denuncia y ya saben lo que hay. Sí, porque me imagino que, evidentemente no los habéis puesto aquí, pero me imagino que tenéis los números de serie y toda la pesca de los equipos. Bueno, de algunas cosas sí, de otras no, todo. Porque por ejemplo el bajo este verde y la guitarra que salen en las fotos eran dos instrumentos hechos a medida por un luthier de aquí, y el número de serie no tienen tampoco, porque al final son... Sí. Sí, pero es muy personalizado. Entonces, pues, digamos que tiene, claro, su propio número de serie sin tenerlo, ¿no? Eso es, eso, vamos, para vender una cosa así, el que lo robó se nota que no sabía lo que se llevaba, porque si lo quiere vender se va a ver bastante negro para venderlo. Por eso. Pues muchas gracias por esto. Sentimos mucho que haya gente así y bueno, pues os apoyaremos en lo que podamos, y si tenéis noticias, pues os ponéis en contacto conmigo, ya sabes que sin ningún problema, y si podemos dar una alegría, mejor. Eso es, que es lo que hace falta en estos tiempos, más alegrías que desgracias como esta. Efectivamente. Pues lo dicho, muchas gracias, un abrazo y mucha fuerza y mucho ánimo. Y yo lo que... os digo que siempre, siempre, siempre, y lo digo en forma de música, este tema que voy a poner, y es que siempre hay que volver a empezar. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues lo dicho, poneros en contacto si encontráis cualquier historia o sospecháis que pueda ser alguno de estos equipos. El listado está también en la página de Revi Radio, en la página de Salsa Roxa, en mi página personal, Bernie Prijuave. Bueno, pues ahí tenéis listas y fotos. Iremos compartiendo todo lo que nos digan. Y si sabéis algo, pues poneros en contacto con ellos, con Estudios Vindio directamente. O bien mandarnos un WhatsApp a nosotros o a la policía, lo que sea. Pero hay que pillar a esta gentuza, ¿vale? Adelante. mientras escuchamos este temita de Diolepsia, seguir recordando que a ver si podemos echar una manita y a los chicos de Estudio Vindio y logramos entre todos encontrar esos cacharritos que alguien se ha llevado graciosamente. Pues eso. Que nada, que hoy nos vamos a ir haciendo un pequeño recorrido por toda la península casi. Hemos estado en Barcelona con Audiolepsia, hemos estado en Cantabria con Fernando de Estudios Vindio, perdón. Y ahora nos vamos ¿a dónde? Pues vamos a tener un pequeño cambio de ritmo y de zona. ¿A dónde? ¿Recordáis que se nos coló un tema al principio? Indiferencia ya no te salva política ni ciencia. Ignorancia, hermana y madre de la intolerancia, y esa intolerancia no importa raza, ni mar, ni la distancia. Pues sí, nos estamos desplazando a Andalucía y bueno, pues un recorrido por toda España no nos viene mal de vez en cuando, ¿eh? Además hay muchas cosas bonitas que ver aquí en este país y a mí por lo menos me encanta recorrer todo lo que puedo y cuando nos dejan, claro, que ahora está complicado. Bueno, pues estos que están sonando son Vandalús. Sí, y bueno, pues han sacado un nuevo disco, su primer disco, llamado exactamente igual que ellos, Vandalús. ¿Y quién mejor que nos lo puede contar que Larry, que es guitarra y esa voz que estáis escuchando? Buenas tardes, Larry. Buenas tardes, noches, Bernie. Pues nada, aquí andamos escuchando esta indiferencia, que no es nada indiferente, ¿eh? No. Además, tal como empieza la letra, y diferencia no te salva ni política ni ciencia, no está compuesta post pandemia, es anterior. Sí, es bastante anterior, ¿no? Sí, es anterior, hay un año y pico de se ha editado, se está sacando ahora estos cuatro temas que componen el LP, pero ya llevaban compuesto alguno de ellos casi un año, ¿eh? Que os habéis pegado una buena currada, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos componiendo también, pero esto ya estaba compuesto y nos metimos en estudio y se grabó pues como hace un año, ¿eh? Ahora van a ver la luz. En realidad los temas van a ver la luz de manera individual y vamos a hacerlo vía YouTube. Todo gratis, y porque ahora mismo no está la cosa para ediciones, etcétera, puesto que el soporte del directo no existe. Y entonces la opción es, y visto cómo está el panorama, pues ir ofreciendo a la gente, al fan de rock andaluz en particular y al del rock en general, pues estos temas por YouTube, además con sus videolíricos, porque la letra nosotros le damos una importancia grande y nos interesa que llegue el mensaje también. Uh-huh. El mensaje de de este, que yo te voy a decir el mensaje que yo he leído, ¿vale? A ver, uh-huh. A ver qué te parece y luego ya seguimos charlando del disco. Es muy cortito, ¿eh? Son dos frases nada más, porque con cuatro temas no me da tiempo para mucho. ¿Vale? Y yo digo, ¿acaso te llena de indiferencia todo aquello que es mi tierra? Pues te deseo que vivas con mucha salud y rock andaluz. Verás que la vida es bella. Yo la veo. Se la va a venir. Está en plan Rapsoda absolutamente. Te ha salido ahí una composición bastante consecuente con lo que has escuchado. Efectivamente. En eso consiste. Sí. Bueno, este concretamente en realidad va de fronteras y va de distancias y va de pueblos y de movimientos poblacionales que vamos a ver en un futuro, me temo. Porque, bueno, pues, las circunstancias históricas lo están imponiendo así. Pues sí. Mi tierra va de mi tierra, va de mi tierra y de cualquiera que venga a ella, ¿eh? Y de cómo históricamente esta tierra se ha administrado. Y luego, San Luis Rock Andaluz, es obvio que es un guiño al rock andaluz en general, ¿eh? Al histórico, al que empezó con grupos como Triana, Alameda, Medina, Kai, Man Califato Independiente, etcétera, etcétera. O de los mismos de Storm, ¿eh? Ajá. Y luego queda... ¿Cuál me queda? ¿Cuál se me ha quedado colgada? Veo. Veo el medio tiempo, el tema más lento, pero eso es una observación al entorno y lo que se ve ahora, pues la verdad es que no es muy halagüeño, pero siempre hay que darle un punto positivo que también lo incluye la canción. A ver, aunque tú veas un campo en algún sitio, siempre hay algún detallito de esperanza en algún sitio, por muy reseco que parezca que esté el campo, ¿no? Sí. Aparte se crece y se aprende a partir de las experiencias desagradables y negativas. Por desgracia aprendemos más de lo negativo que de lo positivo, así que de todo esto a nivel individual, porque yo no creo en las revoluciones que empiezan desde arriba. Yo creo que esta revolución, la que está pendiente, la que tiene que ser, tiene que empezar de manera individual y desde dentro fuera, ¿eh? Deberíamos, antes de intentar arreglar, por ejemplo, ¿no?, por poner una unidad, Europa o el país, deberíamos de empezar a arreglar las relaciones personales de cada uno, la comunidad de vecinos, la familia, a nosotros mismos, ¿no? Eso es, porque claro. Porque algunos tenemos peleas con nosotros mismos y claro, de mucho cuidado, ¿no? Pues resulta que somos los ladrillos del edificio. Si con semejante ladrillo, mal tabi, ¿qué vamos a hacer, ¿eh? Ahí está la historia, ¿no? Claro. Que hay cosas que, a ver, si tú quieres, además, si lo que pretendes es que lo que se vea sea bonito, la parte que no se ve, esos cimientos, o sea, el interior de cada uno, ¿no?, por así decirlo, pues que tiene que estar bien hecho y bien formado, ¿no? Claro, porque si no, el resto se va. A nivel individual, hay una máxima budista que a mí me encanta, que dice: sé tú el ejemplo que quieres ver en el mundo. Ajá. Eso es radical, ¿eh? Es una revolución muy radical esa. Es el otro clásico refrán español, ¿no? No hagas lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Bueno, por ejemplo, claro. Los hay a patadas, ¿eh? Ya te digo, tenemos para elegir todos los que queramos. Aquí somos más de adiós rogando y con el mazo dando, ¿eh? Exacto. Bueno, pues vosotros lleváis un par de añitos y ahora por fin os habéis decidido sacar este disco. Y tuvisteis la suerte, por así decirlo, de presentar el grupo y la actividad en directo justo antes de empezar con toda esta movida en el Día de Andalucía. Buen día para vosotros para empezar esos directos, ¿no? Para Andalucía hay dos días. Uno es el 4 de diciembre, que fue el día de la reivindicación en la calle, y otro es el 28 de febrero, que es el día oficial de la comunidad. Exacto. Pero el que nos pillaba más cerca era el 28 de febrero y fue la cosa al palo, ¿eh? Pegó en el palo y salió a córner, pero vamos. Ya te digo. Además fue una reunión, bueno, jugábamos en casa, también es verdad, hay que decirlo, que fue en Sevilla, en la sala Even, y con una asistencia masiva y un buen rollismo absoluto, y la gente estaba, yo pienso que, por eso por eso tiramos para adelante con este proyecto. Yo pienso que la gente está hambrienta de rock andaluz, un estilo que se quedó difuminado ahí a mediados finales de los 80 y que pocos grupos han mantenido, como son Medina, que si bien Medina tuvo que arrimarse un poco al heavy metal para poder seguir manteniendo ese estilo, aunque sea dentro de ese ámbito. Uh-huh. Pero nosotros empezamos a finales del 18, de 2018, y fue un parto convulso y complicado, porque, bueno, nos juntamos cuatro músicos, o nos juntaron cuatro, una discográfica de aquí de Sevilla, de cuyo nombre no quiero acordarme. Lo mismo estaba, hasta me suena a mí el nombre, fíjate, sí, bueno, sin decirlo. Pues, no le vamos a hacer propaganda gratuita. No. No. Y bueno, incluso no estábamos los mismos componentes. Al bajo estaba, que no quiero dejármelo atrás, estaba Sergio Martínez Rubio, que tú lo conocerás, que era el bajista del Mago de Oz. Ajá, sí, está, sí. Ahora está Jesús del Pozo, que, uh-huh, bueno, es un bajista de mucho recorrido. Estuvo en Escándal, en Sevilla. Estuvo en Patuqueli, que fue el germen de Funquillo, hasta que lo sustituyó Pepe Bao. Y luego estuvo en las últimas giras de Triana. O sea, uh-huh. Ese es el bajista. Luego a la batería está Julián Martín Mosquero, que fue batería de Urbe, otro grupo ochentero conocido aquí. Sí, esta gente han cerrado con Tracciones de Faro, han hecho cosas muy gordas. Y luego él se ha curtido en orquesta y acompañando a gente pues como De Marco, Artés, mira, gente a nivel profesional ha estado. Y luego tenemos al teclado, tenemos a José Antonio González, que bueno, tiene un estudio de grabación en el cual hemos grabado este EP, que es Mercury Galilea, aquí en Bormujo, en Sevilla. Uh-huh. Y este hombre, aparte de tocar, que estuvo también en Scandal y hasta un grupo de versiones innumerables, tiene un grupo de tributo a Queen, el mismo, y aparte de pianista, pues graba pianos para gente gordísima, como hace poco estuvo aquí Luz Casares en su casa grabando. Uh-huh. O sea, cualquiera que quiera grabar pianos por aquí, la mejor opción es Mercury Galilea, que es donde él graba. Y luego estoy yo, que vengo de un grupo que no sé si te suena, que es Kate King, que tuvimos bueno, pues nuestra época, grabamos dos discos, estuvimos con Avispa, con Red Dragon Records, con Sport Rock Music. Yo que sé que tú eres fotógrafo, era uh-huh, el sello que tenía Domingo J. Casa. Sí. Y bueno, estuvimos tocando en Madrid innumerables veces, con Beethoven R, en Rimbo Compás, en Caracol. Y ese grupo en 2011 pues se quedó en stand-by hasta hoy. ¿Y sigue en stand-by? Sí. Y sigue en stand-by, aunque yo creo que de aquí a un año a lo mejor damos alguna noticia, ¿eh? Katie King, si os apetece, hay montones de cosas, incluso directos colgados en YouTube y tal, lo podéis comprobar. Pues si hay noticias nuevas, ya sabes, no dudes en llamarme. Hombre, no, yo espero que sea, que haya repercusión. Nosotros, nuestro manager era Fernando Galicia, sí, que organizaba la Complutense, las jornadas de heavy metal en la Facultad de Historia, que aquello tenía guasa, y allí nos vimos como ponentes pues muchísima gente, pues, fue Fortu, Oscar de Lujuria, músicos sudamericanos incluso venían, aquello tenía su repercusión, ¿eh? Mucha, bastante. Pues eso somos Vándalus, eso somos los componentes, y la historia desde entonces hasta ahora, una vez que nos libramos de la discográfica, eso ha sido recomponer, preparar un set de directo y componer para este EP de cuatro temas que tenéis, pues que vea la luz. De momento, ya te digo, de forma virtual, digamos, está en YouTube. Uh-huh. Pronto va a estar también en Spotify, en plataformas, pero que a la gente le llegue la música lo primero, y ya nos preocuparemos de grabar un disco, que ya hay cierto interés, pero no se puede contar, porque tú sabes que estas cosas se gafan y... No, mejor no, mejor dejarlo quieto, parado, y ya se irán dando las cosas. Porque, mira, yo la temporada pasada, por ejemplo, aquí este programa, dimos bandazos a punta pala. Y entre que tuvimos que cambiar de estudio, volvimos al estudio con renovaciones, luego la pandemia, en fin, un caos de temporada. Pero bueno, aquí estamos, seguimos y descubriendo grupos como vosotros, que hay que darle las gracias a una persona que es la que me puso en contacto con vosotros. Sí, sí, es Andrea Duque, efectivamente. Que nos lleva a las redes sociales. Uh-huh. Es una persona súper válida y es todo corazón y cerebro además, porque tiene una capacidad increíble y vamos, si ella no se arruga o se echa atrás, seguirá llevándonos las redes sociales para adelante. Ah, pues la verdad que lo hace genial. Pues la verdad es que fue ella la que me lanzó el comentario y yo escuché y dije, ¿cómo? Pero ya, ¿para qué vamos a esperar a la semana que viene si podemos hacerlo esta, no? Ella tiene una capacidad de trabajo increíble, además, vamos, yo llevo hecha, yo voy perdiendo la cuenta de las, porque también somos de la vieja escuela, hay que contar las cosas en la radio que existen. Claro. Que muchas, tengo noticias que muchas han ido al garete con toda esta movida. Uh-huh. Pero las radios sirven y hay que llegar a la gente y es una vía genial. Lo único que le he dicho a Andrea, dosifícala porque no... que no me da tiempo a más. Claro, un par de entrevistas por semana, bien. Que si no, no doy abasto yo aquí. No doy abasto. Hasta todo el día enganchado a la radio. No, la verdad es que, bueno, nosotros por lo menos relanzamos, pues hace aproximadamente un año relanzamos Revi Radio, que en septiembre hubo que hacer un parón y sobre estas fechas, a finales de octubre, primero de noviembre, pues nos reunimos de nuevo unos cuantos y reunimos a algunos más que sabíamos que querían hacer radio y mira, a día de hoy tenemos 11 programas en directo. ¿Micálvaro? Micálvaro, sí. ¿Pero es una radio municipal o...? No, es por internet. Es por internet en reviradio.es o también en reviradio.com, que hemos estado un tiempo con el .com, que no sabemos quién leche la había cogido en China o Japón o por ahí. Me cago en la marcha. ¿Para qué querían los chinos el reviradio.com? Es española. Y entonces pues ya tenemos reviradio.es, reviradio.com. Y bueno, hemos hecho una asociación cultural para poder lanzar no solo la radio, sino hacer también conciertos y demás. Lo que pasa es que justo cuando estábamos en pleno lanzamiento, nos metieron en casa. Madre mía. Así que... Pero bueno, aquí seguimos y seguimos buscando y encontrando grupos como vosotros que bueno, que estáis empezando como grupo, que para nada estáis empezando en la música, por supuesto. Bueno, la música llevamos ya más años que por eso. Tenemos... Cuando se habla de tener tabla, nosotros tenemos tabla para dos arcas de Noé, más o menos. Tenéis un par de añitos o tres, algún conciertillo que otro, ¿no? Sí, sí, hay recorrido. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes tú que este país, para dedicarte profesionalmente a la música, eso es más difícil que barrer una escalera para arriba, es complicado. Ya te digo. Ya de por sí, así que con este ambiente que tenemos... Pero en el caso de que no puedas tocar en directo, bueno, que es lo que nos hemos nosotros planteado. No se puede, que nosotros hemos hecho algunos, incluso en todo este pandemonium, pero súper raro, porque la gente se distancia con mascarilla, man. Es muy difícil. Además, sí. La rentabilidad, pues... baja muchísimo. Deja mucho que desear. Claro, claro. Pero pues trabaja en casa, promociona, trabaja en redes sociales, compón, sí, hay trabajo siempre que hacer. Claro, eso está claro. Pues mira, nosotros, por ejemplo, cuando el confinamiento, los tres meses de confinamiento, empezamos a hablar por el grupo de WhatsApp que tenemos y tal y cual, y decidimos que todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde, hacíamos un programa cada día, uno a través de Skype y tal y cual, y lo hacíamos desde casa. Era lo que se tenía que hacer. Y claro, está. Claro. Pero bueno, por lo menos hacíamos algo que entendíamos que era útil y que hubo varias personas que nos pusieron mensajes muy entrañables y que nos llegaron muy, muy, muy dentro de decir... Joder, es que con una sola persona que en esa hora diaria la haya pasado bien y bien. Se haya ido con la cabeza a otras cosas, pues nosotros encantados. Ahí, al final lo que se busca, que haya feedback con la gente. Exacto. Y también hay un punto que hay que valorar, que es hacer proselitismo de la cultura en general y de la música en particular. Que la gente... ahora deberíamos de valorar la música doblemente. Y la verdad es que el estado de cosas que tienen los músicos y todo el que rodea la empresa, técnico, gente de sala, está muy, muy complicado. Nosotros estamos en una plataforma que se llama Mute, y no sé, te sonará, supongo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues a las movilizaciones, a las reivindicaciones, a todo lo que haga falta. Es que sin música y sin cultura en general, ¿qué hacemos? De hecho estoy cuando se hizo el ¿qué fue? El 17 de septiembre, no recuerdo mal. Cuando se hizo esa jornada, quise ponerme en contacto con los de Mute de aquí de Madrid. Y claro, estaban preparando toda la historia y entonces me imagino que no me pudieron contestar y estoy esperando. Así que si hablas con ellos o lo que sea, pásales mi WhatsApp o mi contacto para que se pongan en contacto conmigo también. Bueno, fue una cosa muy seria, ¿eh? Esto está a nivel nacional, pero luego hay sí. asociaciones territoriales, digamos. Sí. Y incluso para ir a la movilización había que ir plenamente identificado con tu DNI, con una especie de entrada, ¿eh? Sí. Para poder formar parte, porque claro, las cosas están como están, que hay que ir a tela de fino, ¿eh? para no buscarte problemas. Y tanto. Y que las cosas, que se vea que hay seriedad suficiente como para poder. Vamos, es que además en las estadísticas, ¿cuánta gente se ha contagiado en un acto cultural de cualquier tipo? Ni teatro, ni música, cero. Cero. Sí. O sea, pues será una actividad que haya que, con todas las medidas, que son lógicas, que haya que reactivar, porque es que depende muchísima gente económicamente de ello. Exactamente, a ver si ya les entra en la cabeza, ¿no? que vamos a ver. Ayer precisamente leí un artículo relacionado con, pues eso, las verbenas, las ferias y demás, claro. ¿No? Que parece ser que están ya preveyendo por fin, que los feriantes se puedan mover. Y puedan montar sus instalaciones también. Fundamental. Claro. Una feria y un concierto es que van juntos de la mano. Claro. Es que pensamos en el músico. Pero claro. Bueno, el músico le hace falta un transporte. Claro. Le hace falta un técnico. Le hace falta un trabajador de seguridad. Un montador. Le hace falta un montador de escenario. El montador de escenario. La gente que pone las copas. En fin, hay una cantidad de gente alrededor. O sea, claro. Que la cultura es una industria. Y además que crea trabajo. El problema es que esto no depende solo de una administración. Porque aquí, ¿para qué vamos a hablar, a meternos en ese terreno? Bueno. Vamos a salir escaldados, pero... No, los que saldrían escaldados serían otros. Bueno, los que aquí cada palo que aguante su vela, ¿eh? Efectivamente. Somos responsables todos de lo que hay arriba. Pero vamos, exacto. Cuando yo he visto algunas corridas de toros, digo, me cago en la que se pelló a costar, con perdón de la audiencia... Sí. Esto es increíble, vamos. Sí, sí. Que tú no puedes dar un concierto y te tengas que meter en un autobús, en un vagón de metro, y que permitan meterse a tantísima gente en una plaza de toros. En fin, esto es de Tócame Rock y es para reventar, porque además que te indigna, ¿eh? Sí, sí, no, es que es indignante que para unas cosas sí se permitan ciertas historias y para otras no. Y ya que has hablado de transporte público, curioso, que nadie se ha contagiado en el transporte público... ¿Cómo dicen? No me lo creo. Ni yo tampoco. Pero es lo que dicen, claro. Bueno, yo ya hemos llegado a un punto que no me creo ni a mí mismo. Ay, es que, ¿cómo va a creer a esta gente? Ay, si es que no puede ser. No puede ser. Bueno, volvemos un poquito... Al Vandalus. Hacemos un poco de vandalismo, ¿no? Sí, bueno, es una mezcla entre Andalucía y un pueblo que pasó por aquí, ajá. Que parece que se ha obviado y fue importante porque a pesar de que no estuvo casi ni un siglo, lo solaparon los visigodos, pero esto era tierra de vándalos. Hay un tema de Barón Rojo incluso que habla de ello, tierra de vándalos. Exacto. Andalucía occidental, más bien, pero bueno, pues una mezcla de las dos cosas. Ahí mezclando los vándalos de con los andalusís. Ajá. Y bueno, ¿el nombre surgió de vosotros o lo implantaron y al final os habéis quedado con él? Sufrió una pequeña modificación porque esta gente que ideó el proyecto en principio, luego digamos que lo metió en la nevera de mala manera y el nombre, cuando nos pusimos la cuenta, era suyo. Ajá. Y variaba solo una letra. Ajá. Vale. Nosotros lo que hicimos fue sustituir una O por una U ¿Eh? Y apañado. Y registramos que luego vienen dando. Hombre. Así que el nombre es nuestro, Banda Luz con U. Exacto. En el caso de que cualquiera de tus oyentes se meta ahora mismo en YouTube, sí, verá que hay un grupo de Galicia que hacen una fusión flamenca y tal y cual, y tienen ese nombre. Una vez que nosotros empezamos a subir temas, nos llamaron y nos dijeron, coño, es que nosotros, muchachos, pero ¿y por qué no habéis registrado el nombre? Hombre, nosotros llevamos tiempo con él, sí, pero nosotros preguntamos en el registro qué es lo que hay que hacer, si ese nombre estaba acogido. Claro. Y el caso es que no. Así que de momento están funcionando, siguen funcionando. Como no vamos a solapar ni a intereses con, vamos. Pues ellos siguen funcionando. Si alguien se mete, nosotros somos siempre los de la estrella de ocho puntas. Ajá. Vale, que es un símbolo andaluz, que la gente piensa que es islámico, pero no, es preislámico. O sea, que tú vas a Itálica, que es la ciudad romana, que ya está ese en estelas visigóticas o incluso en adornos cartésicos, ya está esa estrella de ocho puntas, que es un símbolo absolutamente solar. O sea, no tiene nada que ver con el islamismo ni nada que se le parezca. ¿Y por qué la habéis cogido vosotros de símbolo? Precisamente por eso, porque está presente en todas las culturas que han pasado por esta tierra, que no han sido pocas, han sido muchísimas. Han sido cartagineses, han sido griegos, han sido visigodos, han sido romanos, han sido musulmanes, alborávides, almohades, hasta que llegaron los castellanos, aquí pasó hasta el Tato. Y todo el mundo ha dejado pozo cultural, como es lógico. Una mezcla de culturas tremendísima, Andalucía. Y hablando de mezclas culturales, vosotros tenéis cuatro temas ahora mismo para hacer un bolo. Pero me imagino que un bolo con cuatro temas es un poco escaso. Claro, es una buena pregunta. Nosotros tenemos más temas propios que esos cuatro. Lo que pasa es que esos cuatro son los que estaban grabados. Pero aparte, un grupo de rock andaluz es imposible escaparse. Coño, le pasa a Medina que lleva 30 y tantos años, 40 años ya en el negocio. 40, es imposible. 41 ya prácticamente. Yo creo que empezaron cuando pusieron la primera piedra de la mezquita de Córdoba, ya estaban esta gente tocando. Y les es a fecha de hoy imposible no hacer versiones. Ellos de hecho hacen versiones de Triana, hacen versiones de los módulos, pero versiones, ojo, Sí. No hacemos covers. Pero sí hay que hacer referencia. Entonces nosotros en directo llevamos temas de Triana, Alameda, Medina, incluso Miguel Río, de Granada también, y algunas sorpresas, porque además a la gente le sirve como referencia. Son temas que están en el subconsciente colectivo. Y entre Col y Col Lechuga y llevan medio set también de música propia de Bandaluz, así van atando cabos y el concierto, pues nosotros tenemos un set que puede llegar a las 2 horas perfectamente, aunque más de 1 hora y media es raro que ya se pueda tocar en algún sitio. Es complicado. Sí. Muy complicado. Así que por repertorio no es. Y ahora de estos cuatro temas, ¿cuál será o cuál vaticináis que pueda ser ese tema que siempre tendrá que tocar Bandaluz? Por muchos discos que saquéis. Claro, sobre eso, fíjate que si te da por escuchar el EP con tranquilidad, verás que los cuatro temas tienen cuatro estilos un poco diferentes, tienen distintos planteamientos. El primero que hemos sacado y hemos puesto a rular ha sido Salud y Rock Andaluz, que tiene un aire jarroquero muy ochentero. Luego el segundo que hemos sacado es ese Medio Tiempo, que sí nos han dicho, oye, pues puede sonar a Triano, puede sonar a Alameda en algún momento. Va a ser imposible que no te comparen con cosas preexistentes. Eso está claro, porque hay un montón de grupos por ahí. No sé, ahora que me vengan así a la mente, Alandal, por ejemplo, o algunos más por ahí que hay, y siempre hay comparaciones. Sí. Luego está Indiferencia, que es el que tú has pinchado, que es más progresivo, tiene tintes progresivos. Y luego está Mi Tierra, que es más apretado, es más, que llega, a lo mejor puede tocar un poco el heavy metal. Tú ves los cuatro temas, pero el nexo común es que todos suenen a Bandaluz. Yo creo que el que más puede llegar es Veo, porque puede abarcar más público, incluso al que no sea tan rockero. Para el público rockero, pues seguramente le guste más Salud y Randalú, que está en YouTube ya. O sea, cualquiera de esos dos temas se pueden ver en YouTube. Salud y Randalú y Veo. Y el que lo escuche los dos, pues ya se hace una idea del abanico que puede abarcar banda. La verdad es que nosotros estamos intentando incluir sonidos, armonías, desde el flamenco a la música árabe, y luego las influencias de cada cual, pues... por ejemplo, José, el pianista, es muy de Queen y de ese tipo de cosas, y de cosas con arreglos complicados. O Jesús es más de progresivo. Julián es más de hard rock, muy americano. Él le gusta Striper, le gusta ese tipo de cosas. Y fíjate tú, yo que quizás sea el más flamenco por cuestiones familiares, sin embargo, soy el más leñero. Está en un grupo de heavy metal que hace Katy King mucho tiempo, y aparte yo soy de Motorhead, soy de cosas muy... más cañeras, ¿no? Ajá. Y luego, a la hora de una vez que os juntáis y para componer un tema, ¿por dónde vais tirando normalmente? ¿Uno trae una idea y la formáis, o hay alguno que se dedique más? Pues mira, musicalmente estamos haciéndolo un 25%. Si bien es verdad que, bueno, pues pueden venir riffs, o pueden venir ritmos, o pueden venir armonías de parte de... Desde luego, el que más arregla, los que más arreglan son Jesús y José, que son los que tienen unos, digamos, conocimientos musicales más extensos, ¿no? Teóricos. Y luego, pues, la parte rítmica con Julián y Jesús va más que sobrar. Y yo siempre tengo letras. Siempre tengo letras, y algunas encajan, otras no, otras se hacen expresamente para la música que se ha compuesto. La mayoría de las letras son mías, si bien Julián ha hecho un par de temas también. Porque, bueno, porque a mí me da por escribir. Tengo esa manía que cuando estoy aburrido me da por escribir muchas cosas, y entre ellas canciones. Mira, tú escribes eso y yo cojo los títulos de los discos y los enlazo. Y hace poesía pura. Ya está. Cada uno a lo que más nos guste, ¿no? Que es lo importante. No, y tú, bueno, subamos a Madrid, pues encárgate de hacer una foto en condiciones, que también está bien. A ver, eso está hecho. Vosotros me avisáis y si no hay nada que lo impida, pues allí estamos. Que bueno, ya me imagino que has visto por ahí unas cuantas fotos mías por ahí. Sí, por eso te digo. Mm-hmm. Por eso te he nombrado también a Domingo J. Casa, porque yo sé que sí. En los gremios se conocéis entre vosotros. Nos conocemos unos cuantos. Claro. Y además que es que, pues ahora, por ejemplo, en esta época, pues la verdad que dan ganas, ¿no? De decir, joder, pues nos juntamos aunque sea por una videollamada, lo que sea, y charlamos, claro. Como, porque como eso lo habrás visto tú, como lo habéis visto todos, ¿no? Cuando estamos esperando ahí en el foso, cuando hay foso, que otras veces no lo hay. Pues siempre nos juntamos, charlamos, contamos anécdotas, nos contamos sobre nuestro equipo y en fin. Y la fricada, pasa como a los guitarristas, y pues mira el objetivo, pues estoy pensando. Efectivamente. Por cierto, te voy a hacer un inciso. Dime. Yo no sé si puedes contactar con esta gente de Vindio que ha hablado antes de incorporarme yo. Uh-huh. Hay un sitio donde pueden consultar. Yo creo que es una herramienta buena porque... se vende ingentes cantidades de instrumentos y material por este soporte que te digo, que te voy a decir, que es guitarristas.info, en el caso de guitarras y bajos, ¿vale? Pero están metidos, o sea, te lo repito, guitarristas.info. Ajá. Y están metidos en una plataforma que se llama Mercasonic, que no es por hacerle propaganda a ellos, que bueno, ahí entran músicos, estudios, y se vende lo que no hay en los escritos. Además tienen una herramienta que es un buscador, que si ponen los modelos de lo que le han robado, si está a la venta les va a salir rápido. O sea que si cometen el error de intentar vender por ahí, pues lo van a pillar rápido. Y otra cosa son las redes sociales. La verdad es que es una grandísima putada, con perdón de la palabra, que te jodan todo el trabajo y con el dineral que cuestan todos estos materiales, en fin. Pues ya ves tú. Entonces, has dicho guitarristas.info. Info y la plataforma en general de equipo, de PEA y de todo, se llama Mercasonic. Tiene incluso, me lo estoy app. Apuntando para pasárselo ahora. Sí, pásaselo, que hombre, que ellos pueden meter, pues yo qué sé, amplificador de bajo Laney, modelo tal, lo meten en el buscador y si hay alguno a la venta en España les va a salir. Ajá. ¿Es Mercasonic? Mercasonic. Vale. sin punto E ni punto nada, ¿no? Eso es una app, lo pueden... es una app de... Sí, sí. Para el móvil, ¿no? Sí, sí. Vale, pues y, ya me lo tengo apuntado y luego se lo paso a ellos por WhatsApp también para que lo tengan en cuenta ellos y cualquiera que en el momento dado le falte cualquier historia, porque rara es la vez que no se oye de vez en cuando algún desfalco de este estilo. Sí, por desgracia, sí. Es más, te puedo contar una anécdota rápida. Cuenta. Yo tenía un grupo en Villaverde del Río que se llamaba Carmen Barra, que hicimos cosas en su día, muy punky, tocamos con Reincidente, bueno, un montón de... Y en uno de los festivales que se hacía aquí en Guillena, Jergal, tocaba esa noche Narco, tocaba, bueno, había bastantes grupos. Nos desaparecieron los platos. Los platos de la batería estaban en una funda y desaparecieron. Es importante denunciar como han hecho estos compañeros, porque luego si no puede, aunque aparezca no puedes reclamarle. Claro. Bueno, pues pasaron dos o tres años. Y yo estaba una vez en una empresa de seguridad que había en un pueblo de aquí, se llama Brenes, que trabajaba mi hermano, y en el patio tenían un perro. Y el perro estaba comiendo el pienso. Era un plato. Coño, ese plato del perro parece un plato de batería. Cuando lo vi tenía echado el pienso en uno de los splash pequeñitos. Ajá. Y le pregunté, digo, ¿y esto? Dice, no, esto es que lo encontramos en tal sitio, aquí lo tenemos, con unos platillos de batería. Digo, tiene cojones. Y eran los platos de batería. Déjame tú. Que los habían robado. No supieron deshacerse de ellos y... Lo aparcamos porque no se puede vender. Y lo encontraron, esta gente lo tenían allí. ¿Eh? Lo pudimos reclamar porque el batería conservaba la denuncia. Menos mal. Pues ya saben los chicos de Vindio que la denuncia, por supuesto, que ya han dicho que la han hecho y demás, pues... Aparte tienen tema de seguro y todas estas cosas que tienen que ir solucionando. Pues un par de sitios donde poder buscar y a ver si aparece. Y ya está. Otra no queda. Y desde Bándulos le damos un abrazo de solidaridad porque es que a esta gente desde luego es que dedicarse a currar, pues se dedican a reventar a los ajenos, en fin. Sí, además, pues eso... El cristal del estudio ahí, romperlo por romperlo, ¿eh? Esas cosas. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido y seguiremos aquí dando caña y cuando vengáis por aquí, por supuesto, estáis invitadísimos a venir a este muchísimas estudio. Muchísimas gracias. Yo invito a todos los oyentes a que entren en YouTube, que va a ser lo más fácil ahora mismo, mientras se incorporan los temas a la plataforma, Spotify, Amazon, etcétera, incluso iTunes y tal, que entren en YouTube y metan Vándalus, tal cual, y a ver qué encuentran. Y interactúen, se suscriban, etcétera, y luego en redes sociales, pues evidentemente también eso... Andrea, a la que le mandamos un saludazo, que es una lindura, pues en Facebook estamos como Vándalus Oficial, todos juntos. Sí. En Instagram también estamos como Vándalus Oficial y nos tienen ahí para lo que haga falta. A ver si puede ser para tocar mejor, ¿eh? Mejor todavía, o para ir a veros a algún sitio. Claro, ¿no? Correcto. Pues muchas gracias, lo dicho, y nada, aquí vamos a dejar sonando así de momento, no sé si veo o no veo Salud y Rock and Roll. ¿Me pones en duda? Depende de los rockeros que quieras que sea el tema. Con la hora que es, yo creo que no da tiempo a escuchar un par de temitas todavía. Pues mira. Así que meteremos también otro temita de los compañeros de Audiolepsia, que estuvieron hablando antes también con nosotros. Muy curioso, ¿eh? Música instrumental. Efectivamente, guapo, música instrumental guapo. Y además que suenan de lujo, ¿eh? Suenan de lujo. Pues... Bueno, pues para todos, salud y rondaluz a toda tu audiencia. Salud y rondaluz. Pues eso, lo he dicho, salud y rondaluz. Y seguimos escuchando música aquí en Salsa Roxa, que nos queda poco más de 10 minutitos de programa. ¡Hasta ahora! Un abrazo fuerte, un abrazo. Dura semana de curro,

vio pasar el agua desde el puente y no se detiene. Cruzan pensamientos por mi mente y no se paran. Vio pasar mil caras de la gente y ni se mira. Van flotando nubes indiferentes y algunas lloran. Lloran por el mundo que ven desde arriba. Se mezclan disparos, tragedias y llanto, canciones y risas. Cuando nos odiamos. Bueno, pues yo veo que esto es rock andaluz puro, puro, puro, puro. Y en sus distintas facetas también, que el rock andaluz tiene muchas facetas y muchos puntos que tocar. Y bueno, pues aquí tenéis a Vandalus. Hemos tenido también Audiolepsia con sus instrumentales. Y a Estudios Vindio, que bueno, ahora os pasaré por aquí, por WhatsApp, la info que nos ha pasado Larry, para que a ver si por ahí hay suerte. Y nada, por lo demás, aquí pues poco podemos decir ya, porque ya se nos está acabando el tiempo. Que el miércoles que viene aquí estaremos de nuevo con más historietas. Esperemos que, a ver si hay suerte y los de Vindius nos cuentan que han recuperado sus cositas a lo largo de la semana. Y lo he dicho, pues que aquí encantados de que nos estéis escuchando. Que disfrutéis de la buena música, que estamos en Estudios Revi Rock, aquí en Vicálvaro, y que tenemos pues nuestra asociación cultural con ganas de poner muchas cosas en marcha, a ver si por fin nos dejan. Con todo esto, me despido y la semana que viene, más y mejor. ¡Hasta siempre, amigos! Veo pasar la parca y me saluda cuando recogerá mi cuerpo. Pasean dos ancianos de la mano. Yo quiero ser uno de ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás.